Muy buen día a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, ayer tuvimos un picnic extraordinario, un lindo, hermoso día, con muy buena cantidad de personas y muchas de ellas estaban visitándonos por primera vez. Así que si usted ve en esta mañana a alguien que va caminando así, bueno, son algunos dolores articulares que a algunos les aparecieron de golpe, ¿no es cierto? Pero bueno, están aquí como sobrevivientes del picnic que tuvimos ayer. Otros incluso deben estar todavía recuperándose. Entiendo que estarán en el culto de la noche, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante es que entre todos pasamos un excelente día, precioso día, compartiendo unos con otros, conociéndonos con todas las personas y con un número mayor de personas cada día. Así que nos da mucha alegría y mucho gozo. Así que esté atento, por supuesto todos son bienvenidos e invitados a cada uno de los encuentros que tenemos. Pero particularmente de aquí hasta fin de año, si usted no lo vio, no lo escuchó, no había llegado a tiempo, el próximo domingo tenemos el encuentro de Navidad. Vamos a estar anticipándonos a la celebración de Navidad. Y vamos a hacerlo este año como la Navidad en el barrio y con el barrio. Así que lo vamos a hacer allí en la calle. Como siempre, por supuesto, pedimos el permiso y la autorización para cortar por un par de horas la calle y poder estar convocando a todos nuestros vecinos queridos a que vengan a participar. Bueno, muchos niños de la comunidad también van a estar cantando algunas canciones, así que va a ser un evento precioso. Y luego tendremos una reflexión sobre la Navidad para que en todo nuestro barrio, en cada casa, en cada hogar, se pueda celebrar Navidad, pero con dos metas principales, al menos para nosotros, como deseos. Que en cada celebración haya paz, que sea una celebración en paz. Y lo otro que deseamos de todo corazón es que cada uno pueda comprender el propósito que tiene la celebración, ¿no es cierto? Y encuentre el verdadero significado. Porque añadirle valor a la celebración va a hacer también que la celebración sea en paz, y se disfrute de otra manera. Así que esa es nuestra propuesta y vamos a estar compartiendo con toda la comunidad y por supuesto vamos a orar para que eso sea una realidad, como hacemos todos los años, que sea una realidad en cada hogar y en cada familia que puedan estar allí representados. Así que eso el próximo domingo a las 6 de la tarde. Y el último domingo, el 30, a las 7 de la tarde, ya ahí finalizamos el año con un encuentro de acción de gracias. Y esto es, bueno, todas las personas que deseen tendrán oportunidad, como hacemos habitualmente, de pasar aquí delante, tomar el micrófono y decir, yo quiero dar gracias a Dios porque en este año Él me bendijo de esta manera. Y usted enumerará allí, mencionará la razón o las dos razones más importantes por las cuales usted quiere estar agradecido a Dios y expresarlo públicamente. Esto es precioso, escuchar lo que Dios hace en la vida de los demás siempre es muy enriquecedor. Y a Dios le agrada mucho, y qué bueno, ¿no es cierto?, ser una persona agradecida. No solo que busca a los demás o busca a Dios cuando están problemas, sino que cuando recibe la ayuda o la bendición o lo que estaba buscando o necesitando, sabe también regresar y decir gracias. No solo a Dios, sino entre nosotros, ¿no es cierto? Ser agradecidos es un excelente valor y debemos cultivarlo permanentemente. Ese último domingo, además, como si fuera poco, vamos a tener bautismos. Bautismos, así como la Biblia enseña que se deben bautizar las personas, ¿no es cierto? Es por inmersión, es un acto muy especial, muy precioso. Así que tenemos un grupo de personas que también van a ser bautizadas este año. Ya por segunda vez tuvimos dos grupos, uno al inicio del año y otro ahora. Así que, bueno, Dios nos está bendiciendo y bueno, va a ser inolvidable. Y vamos a tener la visita de muchos familiares y amigos, así que será una fiesta realmente espiritual, con la presencia de Dios entre nosotros. Así que tome nota de todo ello. Finalmente, mi recuerdo es para el próximo sábado. El próximo sábado nos visita el pastor Picone y su esposa para compartir con los plateados. Los plateados es el grupo de los que tienen más de 60 años. Son jóvenes, mayores de 60 años, eso es todo. Pero bueno, venimos ahí a compartir un tiempo especial porque además es el último encuentro del año también. Así que los plateados se van a disponer a tirar la casa por la ventana, algo así más o menos. Y además sabemos que a los plateados les gustan mucho los himnos, como hoy también cantamos.